Y como les dije, vamos a estar hablando con Nati Mastrangelo. Nati estuvo en el Encuentro Nacional de Mujeres en Trelew. Somos compañeras del Paro Internacional de Mujeres, esa asamblea que se armó hace 2 años y que las mujeres del país vamos participando, intercambiando información. Así sé que está Nati y está Bruno del otro lado, en la pancita. Hola Nati, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Lenny? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Vos? ¿Cómo va la panza? Bien, bien, muy bien. La verdad que se está bancando toda la movida femininja. No me puedo quejar. Me parece que cuando salga no quiero saber nada, pobrecito. ¿Sabés que pensé que no te ibas a animar a ir al encuentro con Bruno en la panza? Y sí, ¿cómo la pasaste allá? Bien, con... Bien, bien, sí. ¿Cómo no me iba a animar? Sí, no, hay cosas que... No hay que perderse cosas por lo que supuestamente hay que hacer, ¿viste? Sí, por lo que supuestamente hay que cuidar. Exactamente, sí. Si vos te sentís bien, dale para adelante. Y las feministas dicen que no podemos parar, así que bueno... bien, bien, la verdad que fue mi primer encuentro, de hecho, y sí. Fue hermoso, fue mucho mejor de lo que imaginé, o sea, no hay nada comparable con ir, realmente. Todo lo que podría haber imaginado no tiene nada que ver con el encuentro, es como superador en muchos aspectos, y para bien, y todo para bien, la verdad que es una emoción increíble estar ahí. Me imagino, qué bueno Nati. Y como veníamos charlando, este año era como distinto, más allá de que era el primero tuyo, también seguramente era el primero de muchas jóvenes y adolescentes, por esto de que se dio esta masiva participación a partir del 13 de junio, que estuvimos juntas y también el 8 de agosto. Y bueno, esto fue así, se vio una mayor cantidad, te contaron, te dijeron, lo pudiste vivir, una mayor cantidad de jóvenes y sobre todo de adolescentes participando. Cosas que sí, a mí me extrañó, me llamó mucho la atención, que yo sentía que era como la única novata o que íbamos a ser muy pocas las nuevitas en la materia. Y éramos, por lo menos del contingente con el que yo viajé, que éramos 160 minas, el sí. 60% era la primera vez que iba. Claro, impresionante. Y me pareció muy loco porque como que también lo empecé a evaluar, ¿no? Digo, ¿qué onda esto? ¿Por qué será? Para mí que tiene que ver directamente con toda la movida feminista que se despertó desde el aborto legal, donde nos dimos cuenta que éramos un montón y que hay una marea verde y violeta imparable, que a todas me parece que les llamó la atención por ese lado. Y también, lamentablemente, esta parte es la que no me gusta, pero también porque hay una cuestión de esnobismo, de algunas personas, de algunos sectores que por suerte son los menos, que bueno, están como, no sé si todavía no sé calcular, no sé hacer balance si nos sirve o no nos sirve el feminismo, pero hay como una cuestión de moda con el feminismo. De sí. Moda que nos da miedo a decirlo, pero que es una realidad. Es una realidad, no sé si por ahí no nos sirve y termina siendo feministas cosa forever and ever, porque se dan cuenta que está bueno y que es la única vía posible para otro tipo de realidad, ¿no? Social. Sí, sí. Creo que con esto lo vamos a poder medir con los años, ¿no? Sí, seguramente sea así. Y sí, hay como una especie de interés, de... no sé si todavía exista la conciencia real, concreta, en las adolescentes, por ejemplo, pero no sucede esto que vos decís solo en las adolescentes, que es llamativo. Pero a mí me parece que está re bueno y que sí va a sumar, porque en la medida que estén juntas, que estemos juntas, que se sumen a la marea, que participen de los talleres, que escuchen, que lean, siempre va a ser positivo, me parece a mí. Sí, yo creo lo mismo que vos. Creo que sea por el motivo que se acerquen es bueno, porque también si se acercan y se usa de moda quiere decir que ha perdido ese mote que tenía, ¿no? Ese peso horrible que tenía admitir socialmente que era una de las feministas. Sí. Era una especie de insulto, de, no sé, nos veían así como... Y como sí, un cuco. vos sos bastante Así más que por joven ese que lado yo, también está Nati. bueno. Y cuando éramos, cuando yo era joven, era horrible decir que era feminista. Y vos lo has sufrido un poco menos, pero yo me acuerdo, siempre cuento la anécdota que acá no se declaraba feminista nadie, e incluso hay compañeras que han militado hace 30 años conmigo y todavía no se declaran, pero una que fue la que hizo la ley de procreación responsable. Salud sexual y reproductiva y procreación responsable, el cura de la iglesia, el obispo, cuando daba la misa, el obispo y algunos curas, mandaban a escracharla, casi a colgarla de la plaza. Entonces, las Claro. feministas éramos vistas así. Seguimos, Nati, siendo vistas así, pero hay una No gran tanto. parte de la sociedad que nos banca un poco. No, sí, yo tengo 27 años y sufrí esa mirada despectiva y peyorativa cuando decía y empecé a ser públicamente feminista. No me quiero imaginar hace 30 años atrás. O sea, debe haber sido un caballo realmente. Y entonces está buenísimo que se acerquen porque eso está perdiendo ese mote peyorativo. De hecho, ahora lo que está buenísimo es que se ve mal, queda mal lo otro, queda las compañeras. Ay, Estamos no te estoy tirando. escuchando bien. A ver. Sí. A ver, Sí, ¿ahora está ahí mejor? sí. No, te decía que justamente ahora lo que se está viendo mal, justamente es lo contrario, ¿no? Es Claro. estas cuestiones como la discriminación xenófoba o la discriminación por ideología, lo que sea, eso se está empezando a ver mal ahora. Así que estamos haciendo un giro cultural muy interesante y creo que esto tiene que ver con la lucha feminista, al igual que la masiva convocatoria que va creciendo año a año en el Encuentro Nacional de Mujeres. Sí, ahora teniendo el conurbano cerca, la CABA, lo que va a ser La Plata va a ser impresionante. Uf. Yo calculo que se va a triplicar la asistencia relacionada con Trelew. Sí, sin duda, porque hay muchas realidades que no pueden pagar un boleto al interior del país. No, el Y boleto, la estadía. exacto, que esas personas van a poder ir. De todas maneras, a mí también lo que me sorprendió un montón y no me esperaba en Trelew era el apoyo, más allá obviamente de los grupos de conservadores, sino los grupos más resistentes y más, no sé cómo decirlo de una Antiderechos, manera, sí, antiderechos, antiderechos, vamos a decirlo suavecito. vamos a decirlo suavecito para que no duela tanto. Yo me esperaba encontrar mucho más de esto y sin embargo me encontré con un sector de la sociedad increíblemente abierto a recibirnos, generoso, nos han llevado en auto sin conocernos, descansando en lugares sin pedirnos, nos han ofrecido sus casas, sus baños. Claro. O sea, la verdad es que me encontré también con un montón de gente desesperada porque eso sucediera, ocurriera allí cerca de sus casas también, ¿no? Y eso también es muy gratificante. Las mujeres, las niñas y las abuelas, desde los techos de sus casas, desde sus balcones, desde sus puertas, con los pañuelos, alentándonos, felices. Realmente fue una fiesta la marcha de cierre. Y bueno, y eso yo creo que también tienen que pesar un montón, porque grupos conservadores y antiderechos va a haber siempre, lamentablemente, hasta que Sí. desaparezcan los dinosaurios. Y algunos medios de comunicación que vaya a saber por qué razón arengan esas cuestiones, porque vos viste que nadie sabía que del tema de la compra de nafta, por ejemplo, que no sé de dónde salió eso, y era tapa de Clarín diciendo, ojo, que mañana, porque estas mujeres tomaron una estación de servicio. La verdad que yo las conozco, yo sé que son feminazis, pero no para tanto. Y digo, nadie se va a ir a dañar a sí misma. Y después el tema del perro, que es absolutamente ridículo. Unas pibas prendieron un perro, la verdad, la mayoría de las que conozco feministas, además, que es una cuestión filosófica ya, son proteccionistas, son veganas, vegetarianas, la verdad, que es no tener idea de qué es y de qué están hablando. Y esto de querer No, olvídate, te das criminalizarla, cuenta. criminalizar a las mujeres, eso no me molesta tanto como la gente que se los cree, digamos. Eso me parece muy. Sí, no, que es verdad eso, no lo había pensado. ¿Quién está peor? Sí, que además hay otra cuestión que a mí me cuesta asimilar una bocha, la verdad, me cuesta asimilar un montón, y me lo han repetido varias veces en este encuentro para entender algunas cuestiones que, bueno, que refieren a nuestros debates y nuestras profundizaciones acerca de lo que es el feminismo y de los movimientos interiores del feminismo. Y es que no todas las que van son feministas tampoco. No. Eso hay que decirlo también. A mí me cuesta mucho asimilar que una persona que vaya y se reúna y haga 20 horas de viaje para reunirse con un montón de otras mujeres de su país y para hablar problemáticas de género no sea feminista. Por ahí no sé si no se dieron cuenta todavía, qué sé yo, porque claro. Yo creo que esas locuras las hacemos nosotras nada más. Pero bueno, sí, hay una realidad en donde no son todas feministas las que van. Y bueno, qué sé yo, ¿qué hacen con esas personas? ¿Qué van a decir esas mujeres entonces? Claro, yo sí, esto de meter, no tener idea de que hay varias formas de militar el feminismo, de que hay varios feminismos y dentro de cada una de nosotras varias mujeres diferentes, y no mirar lo profundo, entonces meten todo en la misma bolsa, pero eso habla solo de la ignorancia de los otros. Yo ya me dejé de preocupar hace mucho tiempo por Laje, Márquez y toda esta caterva de estúpidos que hacen demonizar, criminalizar y diciendo, yo dije que iban a terminar matando a alguien. No, no tiene sentido enroscarse con eso, porque es lo que quieren, ¿no? Ganar una entidad que en realidad no tienen, claro, no la tienen. Imagínate que ellos descubrieron hará 1, 2, 3 años el encuentro de mujeres, que se viene haciendo hace 33 años. Si hubiéramos querido en las veces que nos hemos juntado el número de mujeres o como cuando nos juntamos 1 millón en el Congreso, a ver, si hubiéramos querido romper algo, te dejamos Kosovo la ciudad, ¿viste? Sí, no, olvídate, pero a ver, no queda nada en pie si hubiéramos querido romper, si ese fuera nuestro propósito, ¿no? Claro. Y siempre como esta posverdad de invertir todo el tiempo el relato, ¿no? Y que las violentas somos nosotras, que la violencia la ejercemos nosotras. Que el miedo nos lo tienen que tener a nosotras. Yo creo que por suerte esos discursos van cayendo, que la gente se está desalienando un poco de todo esto. No del todo, obviamente, todavía falta muchísimo por recorrer, pero la lucha no es en vano. Y yo creo que estos encuentros nacionales de mujeres también hacen que nos miren con cierto respeto, porque se dan cuenta que somos muy organizadas cuando queremos. Yo creo que desde el aborto también pasó eso. Sí, ahí vieron que la horizontalidad es real. Exacto. Y que no hay manera de parar esto ya. Sí, yo creo que ahí nos empezaron a tener otro respeto, ¿no? Como, bueno, pará porque son muchas, porque saltan una por todas y todas por una, y no sé si se jode tanto con las minas ya. Sí, ya, viste, bueno, sí, siguen jodiendo en espacios más vulnerables. Bueno, siguen jodiendo con el tema de aplicar o no la ESI. Sí, y entonces hoy escuchaba en televisión que se le atribuyen a las feministas enloquecer a las pibas, porque tenemos esa capacidad de enloquecer a las pibas con el tema de la ESI. Y bueno, y entonces las pibas van a hacer estos desastres. Por eso la idea era de hablar de la participación de las pibas. Y cuando digo pibas, digo las adolescentes, las jóvenes, en estos espacios que ya están buscando otras cuestiones. Así es. Sí, la verdad lo de la ESI es tremendo. Pero yo siento que justamente, si bien obviamente que lo detestamos, nos duele y nos enfurece un montón que retrocedan 100 años, también siento que es seña de que estamos cabalgando, ¿no? Y claro. que ladran tanto señal que cabaleamos, es así. Sí. Que estamos yendo por adelante, que ya ese respeto que empezaron a tener, lamentablemente, se ha transformado, ha transmutado un poco en como querer invadir espacios que ya estaban ganados, como esta ley, que ya es una ley, o sea. Sí, no hay manera. Y si no, anda, claro, a gritar al Congreso, no vengas a gritar a la escuela, ¿viste? Claro, ¿viste? Exactamente. Entonces, si bien es algo que es detestable, repudiable y que hay que marcarlo para que no suceda, yo hago, no sé si será que soy demasiado positiva al respecto de todo, pero hago un balance positivo de que obviamente se están dando cuenta que van a desaparecer, que esas ideas retrógradas van a desaparecer, pero por su propia naturaleza. Claro. Porque no condicen con la realidad social, ni la realidad de las mujeres, ni las disidencias, ni de nadie. O sea, no sé en qué burbuja viven realmente. Y en la de negarte la libertad y los derechos, eso es, les cuesta mucho pensar a las personas libres, la verdad que sí. Son gente que realmente, a mí se me hace que están mal de la cabeza, ¿qué querés que te diga? A mí me cuesta mucho. De otra manera no lo puedo leer. Sí, queda, es muy terrible porque lo escuchás y no lo podés creer. Claro, porque a ver, ¿qué es lo que, a qué te opones? Quiero entender tu lógica, porque uno encima quiere entender, porque... es un ser pensante, es un ser lógico de debate, de militancia, de asamblea, y no quiere entender realmente ese tipo de posturas, ¿viste? Pero realmente son tan disparatadas o tan ilógicas, tan sí, absurdas, desastrosas, claro que no hay manera de entenderlo de otra manera, de que estas personas están mal de la cabeza. Porque ya no se puede ser tan alienado. No se puede no pensar, la verdad que no, es terrible. Nati, ¿y se viene el paro de mujeres mundial? Sí, se viene el paro de mujeres internacional. Faltan unos meses igual. Sí, pero se está trabajando. Pero yo creo que se puede, con las cosas que están sucediendo tanto en Brasil... como bueno, todo el globo terráqueo girando a la derecha, lamentablemente, yo creo que tal vez se pueda llegar a adelantar, y se deba adelantar, por una cuestión de que el feminismo justamente lo que necesita es justicia social, ¿no? Sin eso no hay feminismo. Entonces, el feminismo, como se ocupa de todo, de arreglar todo lo que está funcionando mal, yo creo que es imposible... que los movimientos feministas, no todos, no se subleven ante esto. Así claro. Que sí, probablemente sea una chance que se adelante. Vos no sé qué pensás. No lo sé. Yo pienso que era para el 8 de marzo y no sé qué va a pasar, pero bueno, ya hay movidas de compañeras del mundo mandando mensajes y tratando de adherir y de juntarnos y de generar cuestiones que, bueno, iremos viendo. Nati, entonces te quedó una buena experiencia. Sí, la verdad me llevo lo mejor. Me encanta ver a las nuevas generaciones tan despiertas, tan despabiladas, tan deconstruidas, ¿no? Yo las miro y me llena de ternura y de alegría y de esperanza. También me quiero morir porque siento que perdí un montón de tiempo en mi vida que podría haber aprovechado, sí. Como mi sobrina que tiene 13 años, la tengo acá al lado. Y viste, vos decís, ¿cómo puede ser? Yo a los 13 años ni siquiera se me ocurría ir a una marcha, ¿entendés? Sí, a mí me pasa así eso. Así que sí, yo creo que es recontra positivo el cambio, es recontra positivo todo lo que está pasando para el feminismo y en definitiva, obviamente, para el mundo, para la sociedad en sí misma, ¿no? Aunque todavía no lo vean. Absolutamente, ya lo van a ver y se van a unir a nosotras. Nati, te mando un beso enorme, un abrazo gigante, espero que nos encontremos pronto. Y ver a Bruno. Bruno llega en febrero, ¿no? Llega en febrero, el bebé así arco. Que por ahí va a estar para el paro ya. Ya lo vamos a tener para el paro al bebé arcoiris. Bueno, gracias, Leni, un besote gigante, muchas gracias por la entrevista. Y me encantó charlar con vos así un poquito relajado de cómo se viven estas cuestiones que las estamos sufriendo todos los días, pero las estamos resistiendo como las mejores. Es así, pues estamos juntas. Acá nos vemos. Abrazo, Nati. Besote, Leni. Chau.